podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro. Pueden mandar tweets porque he recuperado el mando de esta cuenta, es arroba Diario Futuro, así que si quieren comunicarse pueden hacerlo por esa vía. Es el turno de nuestro pequeño compañero, pero no así menor, ¿no? Sí. ¿Vos me estás distrayendo con el péndulo que estás haciendo? Pará, no la interrumpas, deja que termine. Dale, termina. Tenés mucha boludez para decir, termina. No, dale, termina. ¿Sos tan gracioso? Termina. Furfi. ¿Por qué le decís cosas lindas a los de la Porque producción? Porque a vos no te quiero nada. ¿No? Bueno, está bien. Yo la voy a presentar. El columnista de economía de este programa, Nicolás Furfaro, por favor. ¿Puedo pedir que me empiece a presentar a otra persona del equipo en mis columnas? Yo te empiezo a presentar. No sé si vas a querer, pero yo lo voy a hacer. Listo, bueno, muchísimas gracias porque acá se acaba de romper algo. Y no es un culo, es nuestra relación. Furfaro, tenés una columna de economía que hacer. Furfaro, la nueva estrella de Diario del Futuro al comando. Bueno, muchas gracias. No se lo digas porque se lo va a creer y cagamos la fruta. Así que nene, ponete a laburar y contanos. Muchas vueltas, muchas versiones. En la mañana empezó con esta información de que se terminaban sí o sí las promociones para electrodomésticos en los bancos. Recordemos que los diferentes bancos. Título casi catástrofe. Claro, tienen acuerdos con las diferentes, no sé, con Frávega, con Garbarino, con Falabella, de acuerdos de cuotas y con descuentos, digamos 10 cuotas con 10% de descuento, hasta 20% de descuento, y la información que había salido era, se terminan estas promociones. Paso siguiente, sale Pimpi Colombo, Secretaria de Defensa del Consumidor, Secretaría de Comercio Interior, o sea, digamos, Mundo Moreno, a decir, no, esto es mentira. No hay razón por la cual se terminaría esto. Es parte de esta frase tan hecha, tan así, de la cadena del desánimo. Eso, tenemos dos cosas. Sale la información, lo sale a negar del Estado. Con el correr de las horas, cuando empiezan a armarse algunas cuestiones y a quedar un poco más claras, salió la información y se empezaron a filtrar fuentes de que existe una negociación. Existe una negociación entre emisoras de tarjetas, bancos y entidades que venden electrodomésticos para aplicar un nuevo plan, un nuevo régimen de ventas que sería con cuotas sin interés entre 18 y 24 cuotas. O sea, más cuotas pero sin el descuento. Sin el descuento. No, exactamente. En principio es esto. Tenemos 18 o 24 cuotas sin interés para comprar electrodomésticos. O sea, una decisión más bien del lado de los bancos y de las emisoras de tarjetas. Sobre todo con un papel bastante importante en esto también sería Visa, que tiene el 60% del mercado. Con el hecho de la eliminación de las promociones estas, no hay nada fijo. La información que se sale y que salió hasta ahora, pero que sin confirmación en ON, sin una persona que diga esto va a ser así y se termina acá, acá y acá, es que algunas se terminarían ahora el sábado, el 1 de junio, y otras seguirían por el resto de junio, pero que va a haber negociaciones, entidad por entidad, caso por caso, para ver qué pasa. O sea, no es tan así como la información que decía la mañana, ni es la nada que se dio desde la Secretaría de Comercio Interior. Es algo en el medio. Y en todo caso, además, se lo reemplazaría, digamos, con otras alternativas. No es que se volvería a la nada, digamos. La idea es cambiar de modalidad por, no sé, supongo que por cuestiones financieras o también lo que hay una interna de negocios o grupos empresarios que aceptaron y que incentivaron la Supercard, y también alguna calentura del lado de los bancos y las empresas de tarjeta que ahí se la pusieron un poco y va a estar mal. No. Y ahí perdieron un poco de terreno, un poco de la negociación. Esta también, obviamente, porque la rosca no es solamente de la política, solamente de cambios en la política, sino que también entre empresarios. Pregunta desde mi ignorancia en el tema, ¿no? Pero se suele comentar o hay como una especie de lugar común o de saber común que dice que en realidad estos descuentos no son tales, sino que lo que hay en realidad es una recarga del 10% para los que no pagan la tarjeta. Este, digamos, eliminar los descuentos, entre comillas, ¿no sería también para darle un margen de ganancia a las empresas que les permita mantener el congelamiento o los precios congelados durante unos meses? Eso podría ¿fuera ser de la un lista análisis de 500? Eso podría ser un análisis. no hay data que lo respalde. No hay data para respaldarlo. Tampoco como no hay data para respaldar el hecho de que por el descuento te aumenta el resto. Tampoco hay data para respaldar el título de la Nación de ayer a la mañana. Digamos. Hay algo cierto que, sí, los electrodomésticos y toda la electrónica en Argentina está carísimo. Sí. Eso es algo cierto. Hay margen para... Puede ser una de las razones por la como analizabas recién. Pero después también llega la hora de analizar qué significaría esto para el consumidor, que es finalmente lo que les interesa, porque... ¿Quién se queda con un poco más de renta? ¿Quién en roja? Puede interesarnos en el diario económico o en el microclima, pero finalmente yo, ciudadano de a pie, que no me interesa cuál es la pelea. ¿Cómo la pegó Whitefield con esa frase? Sí, porque es un gran... Es de ciudadano porque, de a pie, es una Whitefield. ¿Sabes qué? Es que es una buena forma de hacerte el intelectual y no decir la gente. ¿Viste? La gente queda mal. El pueblo ya es too much. No está suficientemente formado, caes en la pelotudez. Y el pueblo, sí, no, ya es del amor vence al odio. Entonces algo que queda en el medio, que es la gente de a pie. Muchas gracias, Mario. Personas de a pie, de hecho. Ni siquiera gente, personas de a pie. ¿Cómo le impactaría esto? Entonces finalmente ahí surge el hecho de 18, 24 cuotas sin interés. Termina siendo también un beneficio para la persona. Hoy hubo análisis de diferentes costados, charlando con otras personas. Pero en estricto, en Twitter, un analista ya muy visitado por todos los periodistas económicos últimamente, que es Ariel Setón, de Plan Fénix, de la UBA, que decía que, bueno, hacer un escenario hipotético en el cual desaparece este 10% y se hacen entre 18 y 24 cuotas, dadas por las tarjetas y no por los bancos, o sea, este escenario hipotético, porque no hay confirmación, como decíamos. Entonces, ¿qué significaría? Acá ya explicaba que a partir de un análisis de él, 24 cuotas sin interés representarían un 20% de descuento. Al tiempo. Sí, a la inflación actual, digamos. Claro. ¿No? A la digamos, inflación después decía, real actual. 12 cuotas sin interés representarían un descuento mayor al 10%, 18 cuotas del 15%. Entonces, finalmente, eso terminaría teniendo un impacto positivo sobre el consumidor. Y además, una cuestión que analizaba era que las cadenas de electrodomésticos, de esta manera, si bien lo que se escuchaba, lo que se sabía, era que se estaban quejando por el hecho de que le sacaran estas promociones, porque también es un atractivo para los clientes. O sea, el miércoles mujer de Santander Río. No, yo conozco mucho esas cosas. ¿Vas muy seguido al miércoles mujer? Sí. ¿Se levanta ahí? ¿Cómo? ¿Se levanta? Se levanta... No sé, siendo los miércoles de mujer, no sé, a Garbarino. No sé qué me hablás, yo soy una persona comprometida. Ah, ok. ¿Por qué te reís? No me reí. Me atoré con un caramelo. No me lo comprometan, dale, por favor, que estaba muy interesante. Mejor no hablo de vos. No. Bueno, esto llama mucho, pero algo positivo para las cadenas de electrodomésticos es que empezarían a tener un público transversal con esta única promoción. O sea, 18 o 24, una tarjeta, vos vas a cualquiera y tendrías entre 18 y 24 cuotas. En cambio, ahora eran... unilateral, era, digamos, si Galicia tal tarjeta, con Falabella, tal con tal. La cuestión ahora es esperar que se confirme realmente, porque algo muy común con todo esto es tomar una versión de un lado, tomar otra versión del otro, que te lo dice en off, sin ninguna confirmación, y darlo por hecho, cuando después las negociaciones son largas, es como pasaba... La Supercard y el famoso... ¿Cuántas vueltas dimos con cuánto eran las comisiones? Si era 0.75, si era 1, si era 1.50. Si iba a coexistir con otras tarjetas o no. Claro, cuando finalmente. Esto probablemente sea así también. Estaban bastante, todas las fuentes bastante... No querían decir qué pasaba, no sé, por ejemplo, hablando con voceros de Falabella. Se hacían prácticamente los boludos, no tenemos nada, no sabemos nada. Cuando estaban formando parte de las negociaciones. O sea, nadie quiere tirarlo hasta que esté todo bien cerrado y acordado. Probablemente mañana o la semana que viene se empiecen a desarmar esta maraña que se arma alrededor, pero la cuestión es que algo va a cambiar. No hay que salir corriendo ahora, porque no es que van a hacer algo para y que va a ser mierda el bolsillo, que va a impedir comprar electrodomésticos, pero va a cambiar. La cosa es confiar o ser un poco optimista, que para mí el optimismo extremo en estas cosas está mal, pero bueno. Que si se saca el 10 o 20% se van a tener igual las cuotas sin interés, que finalmente serían positivas para el bolsillo. Bárbaro, Nico, queda claro, no hay que salir corriendo a buscar el lavarropas. Estaremos atentos a ver cómo se termina resolviendo este asunto.